Recibimos a Carlos Heller, dirigente nacional, dirigente deportivo, ex diputado nacional, presidente del Banco Credicop y jefe también del Partido Solidario. Heller, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Bien, bien. Como hincha de Boca, fanático y ex dirigente de Boca, ¿cómo siente el partido este, la mega super archi final en Madrid? No me gusta, pero no me gusta desde el vamos, es así que lo tengo claro. Yo el lunes, después de los incidentes y de las dos suspensiones, dije públicamente que creía que el partido tenía que jugarse, pero los problemas se resuelven en la cancha y no en las oficinas. Ahora que D'Onofrio también le mandó una carta a la Conmebol, que es la noticia de esta mañana, sí, diciendo que ellos tampoco quieren jugar ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué interés se mueve detrás de que se juegue el partido en España, encima es la Libertadores de América? Bueno, además, también cada uno, a medida que avanza el acontecimiento, tiene que tener actitudes, seguramente, para sus respectivos públicos. El problema es cómo se llegó hasta ahí, Alejandro, porque uno tendría que irse un poquito más atrás y tendría que decir que cuando el presidente de la Nación, por ejemplo, sí, antes de que se conozcan los finalistas, dijo que él prefería que los finalistas no fueran argentinos porque una final entre Boca y River hubiera sido dramática y que el que perdía iba a tener 20 años de padecimiento. Sí. Y todo lo que luego mediáticamente se instaló sobre el partido del siglo, el fin de la historia, el que gana está en la gloria, el que pierde se va al infierno, los festejos probables, qué pasa si gana Boca la Copa, los matan a todos. Todo, hagamos memoria de todas las cosas que se han dicho, fueron creando un clima y un enrarecimiento colectivo de algo que es muy grave que pase, pero que además nos vincula a otro tema grave, que yo también lo vengo diciendo hace mucho. Mientras nosotros sigamos diciendo, instalando, que perder una final del Campeonato Mundial de Fútbol en tiempo suplementario con Alemania es un fracaso, estamos jorobados, porque vos te das cuenta que deja la posibilidad del no fracaso reducida a opciones mínimas, y entonces la frustración parece como casi inevitable para la inmensa mayoría de la gente. Entonces hay que crear otra cultura de lo que es el deporte, la competencia, que no quiere decir que no quiero ganar, que no quiere decir que me da lo mismo ganar que perder, que no es lo mismo ser primero que segundo, pero que tiene límite. Y después aparecen el resto de las cosas, los intereses en juego, los sponsors, los derechos de televisión y toda esa cosa que va condicionando, como pasa, porque el fútbol finalmente es parte de la economía global, es parte de la economía global que está Infantino en la reunión del G20, sí, porque claro, nos tendríamos que preguntar qué cuerno está haciendo Infantino en la reunión del G20, pero yo no sé, no sé, tal vez ya pasó otras veces y no nos dimos cuenta y pasó desapercibido. Hola, como Carlos, ¿cómo estás? Alejandro Wall. ¿Qué tal? ¿Alguna vez aquí Matías Lemens dijo que nunca había visto un gobierno interviniendo tan fuerte en el fútbol como este, y lo dijo el año pasado. Sí. La idea de Macri, vos lo sabes bien porque fuiste parte de la gestión previa a Boca, es llevar al fútbol argentino a la posibilidad de las sociedades anónimas deportivas. Sí. ¿Cuánto crees que todo este escenario ayuda a esa idea del gobierno que sigue ahora? No lo hizo en la asamblea esta semana, pero insistirá con el proyecto más adelante. A ver, la idea de la sociedad anónima deportiva de Macri viene de la época en que Macri era directivo de Boca, y de antes también. Nosotros en aquel momento, con Rafael Bielsa, Raúl Gámez y otra gente, el foro social, armamos el foro social del deporte, el club en manos de los socios. Es decir que mi controversia con el presidente en todos los planos es de larga data, así que está todo bastante claro desde mi punto de vista. El presidente, cuando era presidente de Boca, logró que el tema sea tratado en el Comité Ejecutivo de AFA y perdió 33-1, creo, con sí, el voto solo de él. va a insistir, porque también cuando asumió en Boca, lo primero que hizo fue una reforma de estatutos que establecía la garantía con el patrimonio individual para la gestión, para poder ser directivo, lo que circunscribía la posibilidad de ser directivo a gente rica. Claro. Con lo que iba definiendo un perfil, aún sin ser sociedad anónima, te decía, para ser directivo de un club tenés que ser rico. Con esa idea de que los ricos no roban, de los que son ricos son porque son eficientes, porque hicieron las cosas bien, porque la meritocracia los ha puesto en esa situación, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahora no pudo, esperemos que no pueda. Lo que pasa es que en el medio está toda esta brutal comercialización, que salimos del fútbol para todos y estamos en el fútbol para pocos, y además con un par de cadenas internacionales que hoy son las dueñas de los derechos y que son las que terminan condicionando, porque las mayores cifras que se juegan en estos espectáculos deportivos no son los de la taquilla, de la recaudación, de la gente que va a la cancha, sino la de los derechos, la venta de los derechos. Esto es universal, es así. Y entonces el poder que van adquiriendo estas corporaciones en las decisiones, llamémoslo deportiva, se va naturalizando. Vos viste, empezás lo más elemental. Vos estás en la cancha y el partido no empieza hasta que el de la televisión no le hace la seña al árbitro que están dadas las condiciones para empezar. No, claro, claro. Es lo que manda el negocio. Pero así, yo que voy a la cancha y lo observo siempre. Vos fíjate, vas a ver que el árbitro está parado, es la hora de empezar, pero sí. Si por alguna razón la tanda se atrasó, o cualquier cosa por el estilo, los jugadores esperan, hacen un poquito de jueguito, caminan por ahí, y el árbitro está con la vista clavada en ese señor que le tiene que poner el pulgar para arriba para decirle que puede empezar. Carlos, bueno, puede preguntar a Ángela Lerena, que te lo puede explicar bien, por ejemplo. Por supuesto, para... por supuesto, es la fuente de todo mi conocimiento al respecto, Carlos. Por eso. El G20 que está sesionando acá hasta esta noche... ¿Qué saldo te parece que puede dejar para la Argentina? Digo, vos que navegás el análisis internacional también desde la economía, ¿te parece que puede llegar a derramar en alguna inversión, algún anuncio, algo que nos cambie la vida, o es solo el teatro para que se diriman las diferencias entre los grandes que vienen, que se reúnen por ejemplo? El G20 es eso último, Alejandro, claramente. Digamos de paso que a esta altura nadie sabe siquiera si van a lograr a sacar un documento final. Lo que se está rumoreando en estas horas que habrá un lavado documento final que en definitiva será un compendio de buenas intenciones y de compromisos para seguir trabajando hacia el futuro, hacia un futuro mejor y venturoso. Poco avance. Cuando vos tenés dos temas centrales en esta organización que es el G20. Uno es el tema del comercio mundial y otro es el tema de el medio ambiente. En los dos, la posición de Estados Unidos está enfrentada con la mayoría de los países y en particular con los otros grandes jugadores. Uh-huh. En el tema del comercio mundial, yo quiero poner énfasis en una cuestión que es muy interesante por muchas cosas, que son estas declaraciones que hizo Donald Trump respecto a la General Motors. Trump se quejó amargamente de que la General Motors había decidido cerrar cuatro plantas en Estados Unidos y otras tantas, y una en Canadá. Uh-huh. Y una en Canadá, y que eso iba a implicar además el despido de 14.000 trabajadores norteamericanos. Sí. Pero la queja fue más allá, y esto en general los diarios no lo recogieron. Dijo, cierran plantas en Estados Unidos y no cierran en China y en México. Claro, claro. La disputa de fondo. Esa es la disputa de fondo, porque y que deja claro lo que es la globalización. Las corporaciones pueden tener capital del origen que sea, pero no tienen bandera y le importa un comino los Estados Unidos. En definitiva, si hacen más negocios fabricando autos en México o en China, se van para allá. Obvio. Carlos, se nos va el programa, pero no te quiero dejar de preguntar de la economía argentina algo puntual. Vos el año pasado dijiste, antes de la corrida, antes de aquella conferencia de prensa 28 de diciembre y demás, que esto terminaba en 2001, en un 2001. ¿Lo seguís sosteniendo o crees que...? Sí, pero déjame, porque así dicho, yo lo que dije y sostengo, porque Macri dice, hicimos todo esto para volver al 2001, y yo digo, este gobierno tiene una política que vuelve al 2001, ese es el sentido de lo que yo digo. Es decir, en realidad lo que este gobierno hace es lo que derivó en el 2001, lo cual no quiere decir que necesariamente las cosas tienen que terminar así. Pero todo lo que este gobierno hace en materia de políticas económicas son las mismas cosas que se empezaron a hacer en el 89 cuando asumió Carlos Menem y que terminaron en la crisis del 2001. Y si no, buscá las declaraciones, los actos, los acuerdos, el rol del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera, y vas a ver cuántas semejanzas se pueden encontrar. Increíble lo del fondo, ¿no? Me parece mentira, pero ahora... 21 acuerdos con este. Es parte del paisaje y era absolutamente inesperado hace apenas unos meses. Hoy tuvimos una muy interesante nota al respecto con Héctor Torres, el que era el representante de Néstor Kirchner allá. Gracias, Carlos, por este contacto con el lobby. Un abrazo, que te vaya bien. Otro para vos.